Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada por Monterrey y su área metropolitana. Nos están escuchando también vía internet en la página oficial de la UDEM. Pueden buscar poniendo la página udem.edu.mx/radioudem directamente, o vía aplicaciones como TuneIn por su celular, o también directamente en la página de TuneIn también nos pueden investigar, buscar. Este programa que tengo el gusto yo, Bertrand Blois, maestro de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey, de presentar ya desde unos cuantos años, lo pueden encontrar este programa como cada semana también en la página raicesudem.blogspot.mx. También volvemos a transmitir este programa mediante la página Facebook del programa Raíces UDEM. Y bueno, como cada semana, por supuesto, tenemos un invitado, una invitada que nos habla un poquito de sus investigaciones. Y volvemos esta semana a recibir una invitada que participó más bien en el coloquio de arqueología para antropología del noreste en Monterrey el año pasado, en octubre del 2015, y que es antropóloga y tiene aparte este rasgo ahora que es etnógrafa. Se trata de Adriana Dávila. Hola, buenas tardes, Adriana. ¿Cómo estás? Mucho gusto andar en tu programa otra vez de nuevo. Pues nosotros encantados de volver a hablar contigo desde Chihuahua, el hermoso estado de Chihuahua. Y bueno, entonces decía, bueno, cuando te recibimos la vez pasada nos habías hablado de aquí como de criterios de belleza entre las jóvenes estudiantes de allá de Chihuahua, si bien recuerdo. Sí, hablaba un poco sobre la construcción del cuerpo en el modelaje. Y de repente te cambiaste ahí de rumbo y dijiste, vamos al changuis. Totalmente, ¿no? Giro. Sí, fíjate. A ver, ¿cómo explícame? ¿Cómo surge la idea de pasar de lo que es, de cierta manera, la antropología del cuerpo, de la belleza, así, a la etnografía de los changuis chihuahuenses? Muy bien, pues es que mira, si mal no recuerdo, los breves avances que presenté en el CAPAN el año anterior, fue un trabajo en conjunto con otros compañeros y profesores de acá de la escuela. Okay. Antes de concluir la carrera. Ajá. Igual y se han vuelto pues también de mis temas, ¿no? Así preferidos, que he seguido trabajando y he seguido en contacto con ellos, pero que igual y seguiré elaborando pues más adelante. Por ahora, lo que ocupa totalmente así como que mi mente son los tianguis, que se volvieron pues desde hace más de 2 años pues mi tema de investigación o mi bebé, mi tesis. Ah. Y de ahí del gusto de andar por estos sitios, la forma de cómo se dan las ventas, la variedad de artículos, la creatividad incluso para mostrar ese artículo, gentes en todos lados, ¿no? Entonces fue cuando dije, va, aquí hay antropología. Ah, muy bien. Pero ¿hay una diferencia en términos de investigación entre lo que, bueno, lo que presentaste en el CAPA en 2014 y la versión 2015? ¿Hay una diferencia en cuanto a metodología en particular? Pues algo así. Bueno, más bien la vez pasada eran, como te digo, pequeños avances, era más revisión bibliográfica, era, y ahí estaba ya como que, o sigo teniendo preparado para darle ya un enfoque, a darle a un grupo en específico, ¿no? Uh-huh. Y en esta otra parte, te digo, en los tianguis, pues ya, como lo mencionas tú, es la parte metodológica, es todo un reto para mí, porque efectivamente, pues ya estoy trabajando bajo una mirada más etnográfica, ¿no? Bueno. Fíjate que más de diferencias, he encontrado muy buenas similitudes, de hecho, he hecho muy buena relación ahí. A ver, dinos un poquito, ¿en qué se parecen las dos investigaciones entonces? Pues, bueno, ahorita en cuanto a la temática, pues es una en extremo de otro, ¿no? Uh-huh. Pero igual y me ha servido bastante porque me he desenvuelto en el campo, por ejemplo. Uh-huh. Te digo, en la otra me faltó llevarla a cabo en algún grupo o en algún lugar más específico, ¿no? Llevar un desarrollo más de esa investigación. Muy y bien. Ahora en escenografía, por los mismos espacios tan variados como te comento, pues fue como que abrir totalmente mi sentido, ¿no? Desde la antropología y etnográficamente. Ahora bien, si hablamos de la palabra tianguis en sí, yo creo que hay muchos mexicanos, en particular en el norte de México, que no conocen la etimología de la palabra tianguis. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Ah, pues sí. Etimológicamente, pues el mercado, la raíz más bien etimológica es tianguis, de ahí que se empezaran a utilizar en los tiempos prehispánicos, uh-huh. Así como que ir al tianguisli, uh-huh. ahora ir al mercado, igual y vuelve a retomar esta palabra, vuelve a retomar fuerza, ¿no? Uh-huh. Inclusive ya hay diferencias o características que conforme yo he avanzado en la revisión antropológica, pues me he topado esas dos diferenciaciones entre lo que es el mercado y lo que es el tianguis. Ah, interesante eso. A ver, vamos a tratar de entender un poquito más quizás esta diferencia, porque, bueno, de la publicación que proporcionaste ahí para el CAPAN, comentas, bueno, que un punto común es la función comercial, tanto lo que el mercado, por supuesto, como el tianguis, tiene una función comercial. Pero, ¿cuáles son las otras funciones que puede tener un tianguis? Fíjate que he encontrado una increíble cohesión social, al menos en el tianguis o los tianguis en las que yo me he introducido. Uh-huh. Y no es solo al interior de ellos, porque cuando yo cuestiono, por ejemplo, bueno, ya las personas, cuando se abren conmigo, me platican sus historias, el tiempo que le dedican, hacia dónde van, o sea, hacen toda una ruta, ¿no?, entre los varios tianguis que la ciudad de Chihuahua presenta. Pero yo cuando les pregunto de dónde traen sus mercancías, por ejemplo, me encontré con elementos muy interesantes, porque la gente tiene mucha conexión entre ellos mismos como vendedores. Tiene conexión también en otros tianguis, en otros municipios, donde hay más tianguis que ellos tienen conocimientos, e inclusive hay gente que va a otros sitios directamente, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, a traer las cosas que viene a vender, ¿no? Le pone como que una especial dedicación. Igual y no es como tal un trabajo, pero hay gente que sí se desborda en ellos. Y otra de las funciones que hay, te digo, como ellos lo frecuentan, lo mencionan, es la circulación de mercancías. Claro que cuando me platican esto, me volví años atrás, ¿no? Y me sentí así como que lo que Malinowski en un principio nos presentaba cuando hablaba de uno de los intercambios intertribales más importantes, ¿no?, en las Islas Trobriand, que era el Kula. Uh-huh. Esa cohesión social mediante islas, yo digo, bueno, no estoy en islas, estoy en varios tianguis en la ciudad, y siempre había ese factor común, ¿no?, de esta circulación de mercancías, y la gente se conecta cada vez más entre ellos. Oye, pero yo tengo una pregunta. Bueno, esta palabra, como dijiste, tianguis, vuelve a pegar bastante, más que todo por acá, por el norte, sin uh-huh. ser realmente la tierra de origen del tianguis. Sin embargo, ¿se puede considerar que a diferencia de tianguis, bueno, en el caso chihuahueño, y, por ejemplo, el centro-sur del país, hay una diferencia tanto de percepción como de materialización? Es decir, cuando uno va a visitar un tianguis, ¿se ve cosas diferentes uh-huh. en esas dos partes del país? Sí, fíjate, inclusive las estructuras, ¿no? Porque checaba al principio que inicié la investigación, las escenografías, por ejemplo, de Malinowski uh-huh. y Julio de la Fuente, ¿no? Está increíble, unas escenografías muy bonitas, muy amplias, muy extensas del sistema de mercados que ellos llamaron en el Valle de Oaxaca, por ejemplo, y decían ahí, lo abordaban como edificios, como todos los días, todo el día, la comercialización. Uh-huh. Claro que vemos acá, te digo, cuando vuelve a tomar fuerza la palabra tianguis, que lo empezamos a conceptualizar, pues una de las características es de que, bueno, sí, efectivamente sigue siendo un mercado, pero ya es semanal, sí, se da una sola vez en la semana. Entonces, cuando yo empiezo a con esta búsqueda bibliográfica y al mismo tiempo lo iba empatando con mis primeros trabajos de campo, me encontraba que efectivamente pues estaba ante tianguis en el sentido de que yo los veía cada semana, ¿no? Uh-huh. En un sitio se ponen cada semana, igual otros, te digo, ocupan la ciudad de norte a sur, de este a oeste. De hecho, a mí me recuerda mucho lo que pude observar en Oaxaca, lo que estás comentando. Sabemos que por barrios, por ejemplo, o por pueblo, uh-huh. así como hay una, cada día de la semana corresponde a un pueblo, si te vas a, sí. no sé, tenés el mercado de Tlacolula el domingo, el de claro. la ciudad de Oaxaca el sábado, y aparte cada mercado con su especialidad local, en particular, bueno, sabemos por la región de Oaxaca hay muchas artesanías, uh-huh. entonces hay un, por ejemplo, un día del tianguis ahí donde va a haber más cosas de barro negro, otras de tal tipo de tapete, otro de que tal tipo de bordado de ropa, etcétera, etcétera. Entonces, eso se tiende también a observar en el caso de Chihuahua. Fíjate que no, y cada vez que he comentado el tema, que lo he platicado con más personas uh-huh. ajenas al norte, siempre me preguntan eso, bueno, a lo mejor y cada tianguis es específico para cada mercancía. Y no, también esa es una característica que he encontrado, o sea, te encuentras la ropa, te encuentras artículos, te encuentras electrodomésticos en todo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente es quienes van y rotan, ¿no? Te digo, estas mercancías y y hacen inclusive sus rutas. De lunes a viernes se distribuyen en 4 o 5 tianguis, ¿no? O descansan un día. Nada más, ahí están, ¿no?, las mercancías. Nada más para saber, ¿cuántos tianguis pudiste contar ahí en tu investigación? Híjole, si le siguiera contando yo creo que nunca acabaría, pero he detectado más de 12. Wow. De tianguis. Está bien, para una ciudad como Chihuahua está bastante sí. Interesante eso, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, si te parece. Vamos a escuchar un poquito de música, pues, norteña, tiene que ser, ¿verdad? En este programa que viene dedicado al norte de México. Y luego regresamos contigo para seguir hablando de este tema y de la apropiación de esta palabra tianguis para la ciudad de Chihuahua. Regresamos. De regreso en su programa Raíces, en compañía de nuestra querida Adriana, que nos está hablando de la ciudad de Chihuahua. Aunque la verdad no la escuchamos así. Pero bueno, estimada, tú tienes este trabajo, esta investigación muy, muy padre de antropología social y etnografía a la vez. Yo considero que las dos van al par. Y comentabas en la primera parte, de hecho, de varias, a menos de una referencia que aparentemente sí te influyó mucho en tu investigación, que es Malinowski, una gran, pues, gran figura de la etnografía. Sin embargo, hay otros estudios que se han hecho al respecto sobre esos mercados en Chihuahua o en el norte de México, ¿o es realmente totalmente nuevo con lo que te estás topando? Fíjate que hay un poco de cada una de las cosas que comentas, porque, en general, ¿no?, al introducirme yo al tema de los tianguis en México, uh-huh, me encuentro que los primeros registros, pues, son el tianguis prehispánico. Obviamente. Aquellos textos encargados de hechos por exploradores que cuando veían, ¿no?, sus experiencias plasmaban cuando vieron por primera vez, por ejemplo, el tianguis de Tlatelolco. Ok. Más adelante, te digo, me vuelvo a encontrar con las etnografías de Malinowski, ya en el centro sur, ¿no?, del país. Cuando voy avanzando un poco más hacia el norte, buscando bibliografía, pues me topo que en Chihuahua no hay nada. Órale. Más bien las fuentes históricas, ¿no?, los cronistas, sobre todo, uh-huh, dan así breves relatos, párrafos muy muy sencillos, muy concretos, y dan las primeras fechas o registros que hay de los tianguis aquí, desde 1726, ocupando las principales plazas de aquí de Chihuahua, pues son las plazas de armas y la plaza de Hidalgo, localizadas en el centro histórico de la ciudad. Los tianguis, bien lo decían ahí, los cronistas eran semanales, luego se hicieron cada 15 días, se removieron de lugar hasta ahorita ser totalmente, como lo comentaba ahorita, y espacios totalmente estructurados, que son los mercados populares, ¿no?, del centro. pero siguiendo con la búsqueda, encontré ya trabajos más recientes del buen amigo Fren Sandoval, donde habla sobre Payuca, pero también incluye temas como el narcotráfico y comercio transfronterizo. Entonces eso estaba muy bien, muy interesante, porque ya se encontraba yo un poco de familiaridad con la zona, ¿no? Pero igual y él se sigue desarrollando, sigue trabajando en la zona noreste. Así es. Y el sur de Texas, por ejemplo, ¿no? En San Antonio. Y pues a mí que me queda, ¿no? Entonces seguirle directamente a Chihuahua, era lo más cercano de Fren, pero me fue de mucha ayuda encontrar sus textos y incluso ya allí echar una charla con él, pero me faltaba como que un poquito más al norte. Entonces, y ahí que empezara yo a hacer prácticamente una etnografía, porque iba a empezar pues con un poco de dificultad porque no tenía esas bases, ¿no? Era necesario ahí el trabajo de campo y las encuestas para tener una base, digamos, de información bastante sólida. Sí. A ver, si queremos saber un poquito más ahí de este tema, además de Malinowski, además de Sandoval, como nos queda un poquito tiempo, hay un par de referencias más que nos podías recomendar de leer si nos interesan ahí la temática de mercados y tianguis. Ah, claro que sí. Entre lo que les puedo compartir, hay una etnografía muy muy interesante también que encontré de Eugenia Scott Bayona, titulada Comercio y Consumo en la Periferia de la Zona Metropolitana de Guadalajara. También una estupenda etnografía muy concreta que también puntualiza, ¿no? Y también refleja el poder y el alcance del tianguis en esta zona. Muy bien. Un texto de Luisa Paré, donde habla de los tianguis y la economía capitalista. Interesante. Sí, y ya hablando un poquito ya en términos antropológicos, los textos de Carl Polanyi sobre el sistema económico como un proceso institucionalizado. Muy bien, esas referencias las pondremos en el blog Raíces UDEM ahí para que nuestros lectores ahí la vayan buscando. Vamos a buscar también en nuestro lado para que a lo mejor están disponibles directamente en internet gratuitamente, entonces aprovecharemos. Oye, última pregunta para hacer esta entrevista contigo. ¿Y qué sigue luego? Pues qué sigue, ¿no? Pues ya ahorita, fíjate, ya cuando volteas a ver tu investigación y ya desde un principio hasta un final, encuentro que en mi experiencia de parte de la etnografía, pues resulta una fuente de datos interesantísimo, ¿no? Que me faltaría por profundizar tanto en el tianguis como estos elementos que fui encontrando al exterior de él, pero pues ahora vamos entendiendo, y es lo que les voy a compartir, ¿no? En general al público y a ti, se va entendiendo un poco más la conformación del tianguis en la ciudad de Chihuahua a partir de las dinámicas que he encontrado ahí, el consumo, cómo se va dando, los acuerdos y la apropiación de espacio, ya que dentro del aporte antropológico hablamos, pues ya pueden ser vistos no solo como espacios de interacción social, como lo planteaba yo en un principio, sino como un espacio institucionalizado, en cuanto a que el tianguis ya cuenta con normas, con reglamentaciones propias, por y desde los sujetos, que muchas veces pues no son visibles, ¿no? Pero ahí están, y eso le da toda una estructura, toda una función al tianguis, lo que lo vuelve peculiar frente a cualquier otro tipo de comercialización. Ahí va la entrevista con nuestra compañera Adriana sobre un tema bastante interesante. Yo creo que pues también habrá que ver en algún momento, comparar un poquito esas costumbres, esos usos, sí, tanto de palabra, de lenguaje, como realmente cómo es un tianguis, como lo vemos aquí también en Monterrey, en la zona conurbana de Monterrey, porque también tenemos varios tianguis que van saliendo por ahí, por allá, mercados así como formales, informales. Muy interesante también ver la dinámica social que se desarrolla a raíz de esos espacios. Estimada Adriana, pues te agradezco y la participación en Raíces. Es un placer hablar contigo, como siempre. Igualmente, ya sabes. Estamos muy, muy contentos de tener a Adriana en este programa. Ojalá pronto podamos volver a hablar un poquito más de esas temáticas. Entonces, mientras nos despedimos de ella, vamos a seguir escuchando música norteña para darle rendir homenaje a Chihuahua y al norte de México. Y luego regresamos con nuestra agenda de eventos que tenemos para ustedes. Regresamos. ¡Santa Rita! ¶¶ Estamos en la última parte de este programa Rarezas que tenemos para ustedes, como cada semana una agenda de eventos académicos, de exposiciones que se dan en México y fuera de México relacionada con temas de antropología. Por supuesto, empezando pues con esta exposición que se abrió la semana pasada en Texcoco, la exposición Los Guerreros de Monte Tlaloc en el Foro de Artes y Oficios Texcoco hasta el día 21 de marzo de las 9 a las 18 horas allá por el centro del país. Y bueno, también se está terminando una exposición que viene siendo el tablero de canto, que está expuesto en el Museo de Sitio de Palenque. Son las últimas semanas, termina el día 29 de febrero para que lo puedan disfrutar este tablero, así que las explicaciones que van con él. Recordamos también que hay una exposición en Italia sobre los mayas que se llama El Mundo que Nochera, que vale la pena comentar por si nos están escuchando, que si van dando una vuelta por Italia hasta Firenze. Y también recordar que pues tenemos esta exposición que va también por sus últimas, la exposición Imágenes de la Fauna, que viene presentada en el Centro Cultural Tlatelolco en la Ciudad de México, pues dado que es el nuevo nombre que debemos utilizar oficialmente ahora. Y también anunciar la próxima dos exposiciones por venir. La primera es la exposición Maya, The Lord of Time en el Museo McClung en la ciudad de Knoxville, Tennessee, en Estados Unidos, hasta el mes de mayo. Y en dos semanas vamos a tener aquí Monterrey, ahí sí es un evento porque ya había muchos años que no teníamos una exposición de este tamaño, que va a ser en el Museo de Historia Mexicana. Va a haber una exposición que se llama México, Esplendor de una Cultura. Y bueno, la inauguración está prevista para el día 18 de febrero. Entonces pónganse bien atentos a lo que se pueda comentar en este programa. En las próximas semanas la exposición estará disponible hasta el mes de junio, hasta fines de junio. Eventos académicos tenemos también unos cuantos. Primero, el taller de introducción a medicina indígena, que sigue su curso cada sábado a partir de las 12 horas. Está organizado este taller por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Les invitamos ahí a ponerse en contacto con la institución por el correo p.reyes@cdi.gob.mx. Tenemos también el Seminario Permanente de Antropología del Cuerpo que propone el doctor Gabriel Bourdin en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. El curso Los Dioses Mayas es un nuevo curso que va a haber en el Museo del Popol Vuh en la ciudad de Guatemala. Ahí les invitamos a consultar la página del Museo del Popol Vuh, que es popolvuh.ufm.edu, para tener más detalles sobre este curso si nos están escuchando desde Guatemala. Y también la Ciudad de México se va a proponer el octavo coloquio Historia y de Antropología de las Religiones en el Auditorio Javier Romero, pues el próximo lunes, de las 9 a las 18 horas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Noticias, tenemos dos importantes. La primera es la toma de protesta de la nueva directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es la etnohistoriadora Julieta Valles, en un comunicado del INAH que podrán consultar. Ahí también se hizo la toma de propuesta el pasado 2 de febrero, y curiosamente coincidió con el anuncio también de la reducción del 20% del presupuesto del INAH en términos de investigación y conservación del patrimonio, lo cual significa despidos de varios investigadores, arqueólogos que son de contrato. La noticia ahí sobre provoca bastante polémica dentro de del gremio de arqueólogos aquí, y pues todos los que están relacionados con el patrimonio y la antropología aquí en México, porque realmente va a ser muy importante este recorte. Entonces estaremos al pendiente de ver cómo las cosas se van a desempeñar las próximas semanas, meses, relacionado con este tema. Terminamos con la publicación de dos libros por parte de la UNAM que tienen que ver con lo que es Tamaulipas ahora, pero que en su momento se llamó Nuevo Santander. Hay primero la reedición de unas crónicas de López de la Cámara Alta que se llama Descripción General de la Colonia Nuevo Santander. Es un EPUB que pueden descargar libremente por la página de la UNAM. Y también un estudio que propone este doctor Osante sobre orígenes del Nuevo Santander. Igual el archivo está totalmente disponible y gratuito. Pues ya se acaba este programa. Les agradecemos mucho ahí su fidelidad a este programa Raíces. Agradecemos también a Checo Becerra en controles como cada semanas. Muchas gracias, Checo. Recordemos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Jacques. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.